yo estaba comprando en el negocio que está en la esquina, donde la señora María, y escuché un grito de una persona desesperada que decía que por favor llamen a la ambulancia, bien fuerte, como 3 veces, y salí corriendo a mirar y vi a una persona ensangrentada. Empecé a llamar a los carabineros con los nervios, me hacía tantas preguntas que empezaba como a decirle, tratarlo mal a los carabineros, porque no sabían dónde era, y después ya me dijeron que llamara a la ambulancia y llamé. Y en eso que estaba llamando a la ambulancia, gritan unas personas de un auto como 50 metros más allá, que pillamos a uno. Y la persona estaba ensangrentada, las personas de... Cuando llamé a la ambulancia, me decían que me acercara a ver si respiraba, y me acerqué y la persona no respiraba, tenía corte en la cara, en el pecho, en la pierna, y al lado de él había una botella de una cerveza rota. Tendría unos 50, 60 años. Eran unos niños, 13, 14 años, 15 máximo. Juan Carlos Cancino Avello, capitán de carabineros, oficial de ronda de la prefectura de Llanquihue. El día de hoy, personal de aquí de la Quinta Comisaría Puerto Montt se traslada a una plaza ubicada en la intersección de la calle Ibáñez con Dalcahue. En el lugar se encontraba lesionada una persona en la vía pública, por lo cual personal de carabineros llega al lugar, procede a hacer la reanimación y la ayuda a la víctima, no siendo efectivo, ya que posteriormente se traslada a SAMU el lugar, quienes constatan la muerte de la persona. La persona se encontraba con variadas lesiones cortopunzantes atribuibles a terceras personas. Sí, a raíz de lo anterior, carabineros, gracias a la comunicación ahí de los vecinos y a sindicación de vecinos y lugareños del sector, procedió a la detención de 3 personas, de los cuales un adulto y 2 menores de edad, los cuales estarían involucrados en el hecho. Los antecedentes están siendo puestos a disposición, en este caso, del Ministerio Público para la investigación, y en este caso el fiscal de turno ha determinado que la investigación y el resto del procedimiento se ha llevado a cabo por personal de la Brigada de Homicidio de Policía de Investigaciones. Franco Cárdenas Ramírez, comisario, Brigada de Homicidios Puerto Montt. Esta brigada, la Brigada de Homicidios Puerto Montt, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística, concurrimos la madrugada del día domingo hasta la población ANEF, específicamente una plaza pública que se encuentra frente al número 215 de la calle Dalcahue, debido a que una persona había sido asesinada. Por instrucción del fiscal Nidero Rego concurrimos hasta dicho lugar, logrando establecer a través de empadronamiento, entrevista, el examen externo policial del cadáver, rastreos por el sector, ubicación de cámaras de seguridad, pudimos darnos cuenta de que una persona de 49 años que vive en dicho sector, en la población Antonio Varas, se encontraba junto a un amigo en un negocio que se ubica frente a la plaza, cuando fueron interceptados por 2 menores de edad siendo asaltados, resultando este señor fallecido con diversas heridas cortopunzantes y cortopenetrantes en distintas partes de su cuerpo, tórax, muslo, pierna y rostro. En tanto, la otra persona asaltada, su amigo, también presentaba lesiones cortopenetrantes en su muslo derecho, además de su rostro tenía lesiones cortantes. En esta investigación se estableció que existían 3 personas detenidas en base a una detención ciudadana de la comunidad que en ese momento se encontraba en la plaza. Al ver este hecho, detuvieron a estos 2 menores, los que fueron trasladados hasta la Quinta Comisaría de Carabineros, junto al testigo y víctima de esta agresión, procediendo la Brigada de Homicidios también a desplazarse hasta la Quinta Comisaría, realizando diversas pericias bioquímicas y además la entrevista de esta persona, de este testigo, por lo que vamos a continuar realizando diligencias para poder esclarecer fehacientemente el hecho investigado.